Buen día, Gustavo. Buen día a toda la audiencia. Concejal, ya te respondieron a tu pedido de informe en relación a los rubros para los nuevos inspectores ayudantes de la PMT. No, todavía no. Todavía no recibí ninguna respuesta al respecto. Ahora, las dudas son serias, concejal. ¿Cómo? Las dudas son serias. Y la preocupación que genera, o sea, en consecuencia, la preocupación que genera porque hay personas, o sea, familiares de los nuevos agentes que se pusieron en contacto para averiguar un poco más sobre eso. Porque imagínate que los chicos no reciban en tiempo y forma su primer salario. No, de hecho que la preocupación es demasiado, porque esta gente se sacrificó más de 3 meses. Desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y no puede ser que se tenga previsto cómo y de dónde se le va a pagar y este concepto. Entonces es preocupante, Gustavo, porque ahora nosotros, creo que ahora estoy llegando a comisiones. Yo creo que este miércoles tratamos la ampliación presupuestaria y ahí no está. Porque lo que ahora ellos pidieron es para que la alcancen con lo que están. Pero no, está la N61 nuevo. ¿Cuánto es el presupuesto estimado, es decir, lo que se necesita para cubrir el salario de estos nuevos agentes de tránsito? Recordemos que son 61. Y calculamos 61 por ponerle que él gane 1,5 millones. Uh-huh. Estamos hablando de 90 millones por mes. Nos quedan 5 meses, nos quedan. Más el aguinaldo proporcional, ¿verdad? Serían 90 por 5, 450, y aproximadamente un 600 millones más lo que necesitaríamos para poder cubrir esta necesidad. Ahora, ¿eso es factible con una adenda, con, digamos, adenda, porque la ampliación presupuestaria ya enviaron? Repito, ¿eso es posible con una adenda? O sea, ¿están dadas las condiciones? Porque cualquiera sabe de que hay un déficit fiscal muy importante en la municipalidad. Y con una adenda pueden ellos ampliar, se puede ampliar. El otro tema es, ¿de dónde sacamos la plata para cubrir esa ampliación? ¿Un nuevo préstamo? Y posiblemente será la solución. Lo que significaría endeudarle más a la municipalidad. Y así mismo, Gustavo, no se ha tomado las medidas necesarias en su momento y hoy estamos a mitad de año y están solicitando una ampliación y tenemos 61 nuevos egresados que no tienen presupuesto para que empiecen a trabajar. Uh-huh. Okay. ¿Cuánto es la deuda total del municipio en términos de préstamo? ¿Tenés? Y en teoría es lo que se hizo la última vez, ¿verdad? Oficialmente no tengo documentos para decirte si hay otro préstamo, pero nosotros aprobamos en diciembre del año pasado 12.300 millones. Es lo que había, ¿verdad? No sé si es que había uno viejo anterior, eso no sabría decirte porque no tengo a mano los documentos. Yo no sé si esto es una estrategia de administración y finanzas, pero en principio se ve como una torpeza. Y yo creo que es la falta de planificación y la falta de concienciación de parte de los administradores de la MUNI que le está haciendo quedar mal al ejecutivo, porque estas cosas no pueden pasar teniendo un equipo que trabaja en cuanto a esto, ¿no? Y no hacer el número de fantasmas nomás. Con esto solucionamos y estamos lejos de la realidad. Mira, si bien es cierto, es importante la incorporación de nuevos agentes de tránsito, por otro lado, tenés una realidad presupuestaria. O sea, al contratarle a más gente, si no sabes de qué rubro vas a sacar, significa que tenés que hacer un préstamo, eso significa endeudarle más a la municipalidad. ¿No hubiera sido más conveniente pagar todo este préstamo y sacar otro para, o esperar tener una mejor situación financiera, que sea el resultado de una política de austeridad. Digo, esto yo pregunto desde la total ignorancia, concejal, no sé si me ayudas a... Y sería lo ideal, Gustavo, tratar de trabajar de esta manera, pero lastimosamente hoy día la gente que está en la administración y finanzas no pisan tierra, ¿verdad? Y estamos hablando de sus puestos, ¿verdad? Sí. Supuestamente la municipalidad va a tener un ingreso importante con un cobro de un alquiler, de un arrendamiento que se le debe, con una venta de una tierra, pero esos son supuestos. Nosotros tenemos que basarnos en realidades de ingresos, ¿no? Y ahora pasa la última etapa donde la municipalidad tiene ingresos que es en patente durante este segundo semestre, que tampoco genera demasiada plata. Y en esta situación no alcanzamos. ¿Qué plazo tiene o qué plazo se establece en la minuta para la remisión de lo solicitado? 48 horas. ¿Esto significa que ya pasó? Ya pasó, ya llegado ya. ¿Es el único pedido de informe que tenés pendiente con el Ejecutivo o hay más? No, demasiado mucho, demasiado. Ya me faltan todos los dedos para contar la cantidad de informes que no me ha contestado el Ejecutivo. Wow, y esto genera aún más dudas. Bueno. Y la verdad que es muy penoso, ¿verdad? La actitud del Ejecutivo, porque lo que simplemente yo pretendo es tratar de ayudar con el poco conocimiento que tengo, tratar de ayudar en una planificación, en buscar salir adelante sin tener la deuda, ¿verdad? Pero eso también implica ajustarse los cinturones. ¿Qué significa eso? Que la MUNI está sobrepoblada de funcionarios. Y hay que recortar. ¿Qué vamos a hacer? Yo sé que la situación está difícil, pero hay que recortar. Hay demasiados funcionarios que no cumplen funciones. Ok, vamos a estar pendientes. Entonces, ¿la ampliación presupuestaria se trataría este miércoles, así como están las cosas? Así es, Gustavo. Yo creo que se trata del miércoles. Ahora justamente estoy llegando a peticiones y ahí voy a confirmar si se trata o no. Ok, si nos pasas el dato también. Sin problema, con mucho gusto. Vamos a estar pendiente de tus observaciones el día de la sesión. Gracias, concejal. Gracias, Gustavo. Saludos a la audiencia. Un abrazo. Concejal Isaac Rojas.